Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, específicamente a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a poemas escritos por mujeres latinoamericanas. Aunque el término poesía femenina ha sido polémico y en principio no hay razones para que los temas poéticos sean distintos en hombres y mujeres, no ha sido infrecuente esta denominación, que parte del supuesto de que las mujeres podrían abordar ciertos temas de forma distinta como lo hacen los hombres. Entre esos temas estarían, por ejemplo, la maternidad, la relación de pareja, la experiencia sensorial y la discriminación por género, que ha sido muy frecuente en la historia y muy fuerte en determinadas culturas. El término poetisa también ha sido objeto de discrepancias, porque puede considerarse que la palabra minimiza a las mujeres poetas, además de que el término poeta puede usarse indistintamente para mujeres y hombres. La reserva que tienen muchas mujeres poetas sobre el uso del término poetisa también puede tener relación con el hecho de que la poesía femenina merece estar en el lugar de la poesía, sin adjetivos, que ha tenido la poesía hecha por hombres. Al margen de estas consideraciones, hemos hecho una selección de poemas cantados, originalmente escritos por mujeres. Si representan una mirada diferente, es materia que decidirá cada quien. Comenzaremos con dos poemas de Dulce María Loynaz, interpretados por Amaury Pérez. Cuando vayamos al mar, yo te diré mi secreto. Mi secreto se parece a la ola y a la sal. Cuando vayamos al mar, yo te diré mi secreto. Cuando vayamos al mar, te lo diré sin palabras. Por bajo del agua quieta, desdibujado y fugaz, mi secreto pasará como un reflejo del agua. Como una rama de algas entre flores de cristal, cuando vayamos al mar. Cuando vayamos al mar, yo te diré mi secreto. Me envuelve, pero no es sola, me amarga, pero no es sal. cuando vayamos al mar, yo te diré mi secreto. Cuando vayamos al mar, yo te diré mi secreto. Me envuelve, pero no es sola, me amarga, pero no es sal. Cuando vayamos al mar, yo te diré mi secreto. Cuando vayamos al mar. Iré con mi azul cántaro al río para recoger la última sombra del paisaje mío. Al atardecer el agua lo reflejará muy vago, con claridades de cielo y claridades de lago. Por última vez el agua reflejará mi paisaje, lo cogeré suavemente como quien coge un encaje. Serán al atardecer más lejanas estas cosas, más lejanas y más dulces, más dulces y más borrosas. Después que venga la noche, que ya lo tenue de sueño olvidado, lo delicado gris se deñó de tela antigua y lo fino, lo transparente de tul. Será un solo temblor dentro del cántaro azul. El agua reflejará mi paisaje, lo cogeré suavemente como quien coge un encaje. Al atardecer iré con mi azul cántaro al río para recoger la última sombra del paisaje mío. Musicados e interpretados por el cantautor Amaury Pérez, escuchamos los poemas Cuando vayamos al mar y El cántaro azul de la poeta cubana Dulce María Loynaz. Escucharemos dos poemas cantados de Juana de Ibarboro, poetisa uruguaya, también conocida como Juana de América. Thank you. cancioncitas y el sueño de aquietado se dio otro voz. Sin fiebres ya sobre la tierra dura, noche mía perfecta, noche azul de los ángeles. El tesoro del eterno sueño, en solo un cauce dos ardientes ríos, en campo ya de los luceros fríos. Un solo ritmo y una sola muerte, semilla perfecta, noche azul de los ángeles. Azul de los ángeles, le, le, le, le, le, le. En la mano, tómame ahora que aún es sombría esta taciturna cabellera mía, ahora que tengo la carne olorosa y los ojos limpios y la piel de rosa, ahora que calza mi planta ligera la sandalia viva de la primavera, ahora labios repica la risa como una campana sacudida a prisa, después yo sé que ya nada de eso más tarde tendré. Que entonces inútil será tu deseo como ofrenda puesta sobre un mausoleo. Tómame ahora que aún es temprano y que tengo rica de nardos la mano. Hoy no más tarde, antes que anochezca y se vuelva mustia la corola fresca. Hoy no mañana, o amante, no ves. Hoy no mañana, o amante, no ves. Hoy no mañana, o amante, no ves que la enredadera crecerá ciprés. Hoy no mañana, o amante, no ves que la enredadera crecerá ciprés. El poema Paz fue interpretado por María José Hernández con música de Gabriel Sopeña. El poema La Hora fue musicado e interpretado por la cantautora chilena Isabel Parra. Ambos poemas fueron escritos por la poetisa uruguaya Juana de Ibarboro. A continuación, dos poemas de la venezolana Yolanda Pantin. Sombra mudó. oiga augusto corazón, tierno delicado. Recién separado de su recia manzana, su lozana partida, que fue y dejó y de adiós. Oiga, noble corazón, majestad del reino en pena, príncipe del pobre corazón burlado, tu ensoñado beso lloro, imploro a ti mismo en falta, en soledad discuto y en voz alta maltratado. Dejado y vejado y ahogado, ofendido y humillado, pobre mismo, pobre pata, pobre pena. Si a nadie quieres, a nadie olvidas. Si a nadie quieres, a nadie olvidas. Escuchamos el poema Canción, musicado por Gabriel Sopeña y cantado por Elena Rubio, y el poema Moraleja, interpretado y musicado por el cantautor venezolano Carlos Jäger. Ambos poemas fueron escritos por Yolanda Pantin. Estamos escuchando Poesía en Canto, un espacio para la poesía cantada. El programa de hoy está dedicado a varias poetisas latinoamericanas. Otra gran poetisa latinoamericana fue Alfonsina Storni, argentina nacida en Suiza, contemporánea de Gabriela Mistral y Juana di Barbaro. Escucharemos dos poemas de Alfonsina Storni. Thank you.

El poema Soy suave y triste fue musicado e interpretado por Isabel Parra. El poema Hombre pequeñito fue musicado e interpretado por la cantautora española Rosa León. La autora de ambos poemas es Alfonsina Storni. Escucharemos un poema de Gabriela Mistral, titulado Cosas. Amo las cosas que nunca tuve, con las otras que ya no tengo, no tengo. Yo toco un agua silenciosa, parada en pastos friolentos, que sin un viento tiritaba en el huerto que era mi huerto, mi huerto. Pienso en el umbral que he dejado, pasos alegres que ya no llevo, y en el umbral veo una llaga llena de musgo y de silencio, de silencio. Amo las cosas que nunca tuve, con las otras que ya no tengo, no tengo. Me busco un verso perdido que a los 7 años me dijeron fue una mujer haciendo el pan. Y yo su santa boca veo, yo la veo. Un río suena siempre cerca, me vuelven niños los sentidos, y vuelo el aire y los lugares buscando almendros que no encuentro, que no encuentro. Amo las cosas que nunca tuve, con las otras que ya no tengo, no tengo. Cuando sueño la cordillera, camino por desfiladeros y voy oyendo sin tregua un silbo casi juramento, juramento. Es el final de mi camino y me descanso cuando llego. Es el final de mi camino y mi sepulcro lo que veo, lo que veo. Amo las cosas que nunca tuve, con las otras que ya no tengo. En la voz de Dina Roth y musicado por ella misma, escuchamos el poema de Gabriela Mistral, Cosas. A continuación, dos poemas infantiles compuestos por la escritora cubana Mirta Aguirre. Caballito sin crines, caballito de mar, dime si los delfines pueden llorar. Dime si dónde habitas, habita el colibrí, dime si hay sirenitas de ajonjolí. Dime si dan granadas los huertos de coral. Dime si donde nadas dulce es la sal. Caballito juguete, caballito arlequín, porque vas sin jinete, sol y andarín. Caballito sin crines, caballito de mar, dime si los delfines pueden llorar. Dime si dónde habitas, habita el colibrí. Dime si hay sirenitas de ajonjolí. Dime si dan granadas los huertos de coral. Dime si dónde nadas dulce es la sal. Caballito juguete, caballito arlequín, porque vas sin jinete, sol y andaré. El agua del tinajero es agua de toronjil, y la del agua manil es de albahaca y romero. Agua enfriada en aljibe, agua de rosa amarilla, agua aromada que a la luna del es de claveles de olor, y el agua del aguador huele a geranio y violeta. Agua enfriada en aljibe, agua de rosa amarilla, agua aromada. Los poemas Caballito y Nocturno, ambos escritos por Mirta Aguirre, fueron musicados por el músico cubano José María Vitier. El primero fue interpretado por Pablo Milanés